presidenta de la Nación, Cristina Fernández, visitó la planta Toyota Argentina en la localidad bonaerense de Zárate, donde se anunció la ampliación de la planta para la producción de camionetas Toyota Hilux. En esta oportunidad, la primera mandataria celebró la posibilidad de anunciar esta ampliación, ya que va a posibilitar generar más puestos de trabajo. También anunció que se ha triplicado la cantidad de trabajadores durante esta gestión de gobierno en el último año. En estos 8 años y medio, casi hemos triplicado la cantidad de trabajadores del sector, un sector altamente calificado, generador de mucho empleo. A cada fábrica argentina la siento como propia, como hija de este proyecto nacional, popular y democrático que generó más de 5 millones de puestos de trabajo en un país donde 1 de 4 argentinos no tenía trabajo. En Buenos Aires, Mariel Río, Radio Nacional, la radio pública. Hugo Moyano renunció a la presidencia interina del PJ bonaerense. También lo hizo la vicepresidencia del Consejo Nacional del Justicialismo. Tomamos contacto con Hernán Mundo. Con una convocatoria que fue de 40.000 trabajadores, el secretario general de la CGT, Hugo Moyano, encabezó en cancha de Huracán el acto por el Día del Camionero. Acompañado de buena parte de los integrantes del Consejo Directivo de la CGT, Hugo Moyano habló durante 45 minutos. Y en lo que llamó la parte política en su discurso, Moyano anunció la renuncia tanto a la presidencia interina del PJ bonaerense como a la vicepresidencia primera del PJ a nivel nacional. He tomado la decisión y la digo frente a ustedes. En este momento he renunciado a la presidencia interina del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. Presento la renuncia también al Partido Justicialista en el orden nacional. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, Radio Pública. Diputados debate el proyecto que regula la compra y venta de papel para diarios. Tomamos contacto con nuestro acreditado en el Congreso, Agustín Álvarez Rey. Desde las 12:30 del mediodía, los diputados debaten en la Cámara Baja el proyecto que declara de interés público la producción, comercialización y distribución de la pasta de celulosa para papel de diario. El miembro informante por el oficialismo fue la diputada Juliana Di Tullio, presidenta de la Comisión de Comercio, comisión cabecera de este proyecto en la Cámara Baja. Esto decía Juliana Di Tullio al defender el proyecto enviado por el oficialismo ante sus colegas. Los distintos bloques coincidieron en que cerca de las 7 de la tarde llegará el momento de votar en general este proyecto. A partir de allí se tendrá enfrente el tratamiento de las leyes de lavado de activos y luego el régimen penal tributario. En Buenos Aires, Agustín Álvarez Rey, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. Finalmente, Cristian Baceda seguirá siendo el manager de Vélez Sarsfield luego de los rumores de renuncia a su cargo. Como adelantábamos ayer por la tarde en Pasión Nacional, hoy se reunieron Miguel Calero, el presidente actual de Vélez Sarsfield, Cristian Bacedas, el manager, y Ricardo Gareca, el técnico de Vélez. Se llegó a un acuerdo y Bacedas seguirá por un año más como manager de Vélez. Ahora, la semana próxima, se espera el sí de Ricardo Gareca para continuar como técnico de Vélez y afrontar la Copa Libertadores y el torneo clausura 2012. Reiteramos entonces, Cristian Bacedas seguirá siendo el manager de Vélez durante todo el periodo 2012. En Buenos Aires, Rodrigo Ruiz, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. Temperatura en Buenos Aires, 20 grados 3 décimos, humedad 90%, cielo nublado con lluvia. Argentina está informada por la radio pública. Tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Hola, buenas tardes. 2:07 de un día que acá en la ciudad autónoma, en la capital de los argentinos, es lluvioso, intermitente y pegajoso, uno de las peores combinaciones que se puede imaginar, dentro de un contexto que uno, no sé, mira con interés y satisfacción. Vamos a estar con vos hasta las 4 de la tarde, creo que te vamos a proponer un buen programa. Seguinos pidiendo, por favor, seguinos proponiéndonos, por favor, temas musicales con fiestas, con carnavales, con navidades, con fiestas personales, con congas, con Rosh Hashanah, que también se puede, ¿no es cierto? Yom Kippur, Rikudim, ¿no? No, rápidamente, es un baile. Rápidamente que interroga, cuando aparece y ya cuando entraron, incursionamos en las costumbres paisanas, rápidamente hay que ir a Viñeski. Porque Weinfeld enseguida se queda fuera. Cecilia de Palermo, que es goy, le reprocha esto a Mario. Pero Mario es así, no hay cosa. Entonces, una buena fiesta no tiene nacionalidad, ¿no? No tiene nacionalidad, es cierto, pero uno, digo, no sé, yo digo, sé hacer asado si no sé hacer barenique, digo, es así, uno quedó formateado ahí sabe, qué sé yo, ¿viste? Y no quiero decir nada. Vamos a otra cosa. Vamos a tener nos vas a proponer estos temas de nuevo, musicales, con fiestas, con congas y qué sé yo, algunos vamos a ir sacando al aire. Vamos a tener, hoy no está, el fin de año la gente se machuca, hoy no está con nosotros nuestro queridísimo Beto Quevedo, porque tiene una nana, él dice que es por la edad, el Beto Quevedo es jovencísimo, tiene una condición atlética impecable, pero a veces le puede pasar algo, tal vez porque incurra en excesos referido a eso, demasiada. Partido de fútbol de 130 minutos, jugando contra jóvenes de 18 años, bueno, a la larga eso se siente. El jueves que viene lo vamos a tener acá y le vamos a sacar el jugo, hoy lo vamos a extrañar, sencillamente, y nada más. Pronunció su discurso esperado Hugo Moyano en la cancha Huracán, que estaba desbordante. Hugo Moyano tiene una enorme capacidad de movilización, la tiene de hace muchos años, es uno de los recursos de poder que tiene, que cuenta con Moyano. En general, históricamente, los secretarios generales de la CGT no han tenido capacidad de congregar multitudes, con la consabida excepción de Saúl Ubaldini, que de cualquier forma, digo, Saúl Ubaldini tal vez tenía más predicamento popular, es difícil de comparar, pero me parece que Hugo Moyano, pero tenía mucho menos peso sindical, o sea, es decir, prácticamente era el secretario general de un sindicato inexistente, por eso lo nombraron, en la idea de que iba a molestar poco y que iba a servir para zanjar diferencias internas entre otros más grandotes, se hizo un lugar inmenso, tenía ciertamente un atractivo y un carisma popular que otros no tenían. Se pasó discutiendo Ubaldini con Raúl Alfonsín, quien representaba mejor el sentido de las necesidades de los trabajadores, o sea, democracia para todos, decía Alfonsín, democracia y un asado todos los días, decía Saúl. Una buena disputa que duró años, ¿saben quién la ganó? Carlos Menem. Es interesante. Sí, digo, estuvieron discutiendo por la calle y por la representatividad popular los dos, y el que ganó fue Carlos Menem, que lo dejó de garpe a ambos, digamos. Mantequita y llorón, le dijo Alfonsín. Mantequita y llorón, le dijo Alfonsín. Y le contestó, llorar es un sentimiento, mentir es un pecado. Así es. Y le tiró con la letra del tango Acuaforte también, que digo, aquello de los garcas que festejan, ¿no? Dándole champaña a no sé quién, y a la salida hay algún chico pidiendo. Hugo Moyano es un dirigente con mucha popularidad. Es una popularidad que se asienta no tanto en un carisma personal cuanto en los resultados, o sea, cuanto a los desempeños, con capacidad de calle, que siempre la tuvo, con una conducta en general política referida a la oposición, al neoliberalismo, a los planes de ajuste, a la política no productiva, con una cosa curiosa que lo caracteriza, que es: los sindicatos de transporte fueron beneficiarios, en general, fueron beneficiarios de la reestructuración económica ruinosa que produjo la convertibilidad. De todas formas, los sindicatos de transporte, en especial los camioneros, a partir de la pérdida de potencia, los sindicatos industriales, de la desaparición o la minimización del ferrocarril, cobraron un valor importante, así fuera, digo, los sindicatos, digo, el transporte sirve para importar o para exportar o para dos cosas. Si vos en una etapa, estás en una etapa que importás a Lopabote, los camioneros no pierden laburo, si exportás e importás a Lopabote cuando como ocurre ahora, tampoco. Entonces, en general esos sindicatos crecieron. Moyano ha sido el jefe de casi de una confederación de sindicatos de transporte con el agregado vistoso, pero digamos no muy numeroso, de la Unión de Empleados de Justicia Nacional, o sea que conduce el Julio Piumato, y ha sido una figura difícil para todos los gobiernos y ha tenido con el gobierno kirchnerista la más fértil relación que tuvo jamás con ningún gobierno, y fue con ellos cuando llegó a secretario general de la CGT. Tuvieron, se coloca en pasado, tienen, habrá que ver, un acuerdo de gobernabilidad muy fuerte. Uno podría decir, para el gobierno tal vez no haya mejor secretario general, no lo hubo en estos años como hipótesis, ni como virtualidad, mejor secretario general de la CGT que Hugo Moyano, y para Moyano no hay mejor gobierno posible en el horizonte que un gobierno kirchnerista. Inclusive, hoy Moyano se mostró crítico y desafiante, respondió de volea a palabras de la propia presidenta, sin mencionarla, pero cuando dijo pedir no es extorsión, obviamente estaba contestando a su discurso. También cuando le dijo a los trabajadores, ustedes son más de la mitad del 54% de los votos, más que los chicos bien, también aludía algo, digamos, al elenco, seguramente al elenco que en este momento se visualiza como el más cercano o el más dinámico o el más novedoso incorporado al dispositivo presidencial. Mi impresión, en una cuestión que, en una disputa que evidentemente existe, y que esta impresión que es obviamente provisoria, mirando cómo son las cuestiones, mi impresión es que estratégicamente tanto el gobierno como la CGT tienen todavía un buen camino para andar juntos o paralelos o cercanos, que se dificulta por una serie de complejidades del momento. Mi impresión como periodista, cuando miro los hechos, siempre encuentro un problema yo, que es que yo veo mucho el error. Uno ve el error como constitutivo y lo diré con la paradoja que la yo veo. Yo creo que Moyano es un dirigente, es un tipo brillante, es un tipo súper inteligente, digo, mucho más inteligente que, no sé, el 99% de los argentinos, digamos, es decir, más allá de la formación académica que tiene. Mucho, y si es inteligente y es astuto, también es especialmente hábil para entender lo que le conviene, digo, o sea, está claro, digo, o sea, no es una inteligencia, si algo no es la suya, es una inteligencia abstracta, digamos, todo esto está bien. Ahora, a la vez, Cristina Kirchner es una dirigente brillante, también a su vez, pero a la vez, aún con esta característica que uno destaca, no es exacto, como creen las personas normales, o por lo menos muchas de ellas, que los protagonistas que están sujetos a cambios permanentes, a una exposición cotidiana, a decisiones inmediatas tomadas usualmente en un contexto de ansiedad, irritación, broncas sectoriales, que están rodeados por lo general, dado que son brillantes, están rodeados por gente que es menos brillante que ellos, digamos, es casi ecológico lo que estoy diciendo, es casi natural. Yo creo que pueden incurrir en errores, suelen incurrir en errores cuando uno mira la política europea, se da cuenta a los gritos, cuando uno mira la política argentina también. Mi impresión es que de los dos sectores se ha escalado demasiado. Un punto de conflictividad que tal vez exista, algunas diferencias de etapa que tal vez existan, y que bueno, tendrán que ver si las pueden zanjar o no. Hay un terreno. Hugo Moyano renunció al Partido Justicialista. Ni a Hugo Moyano le importa mucho el Partido Justicialista, ni a los justicialistas en general le importa mucho el Partido Justicialista. Hugo Moyano dijo que el justicialismo es una cáscara vacía. El 95% de dirigentes justicialistas han pensado lo mismo todo el tiempo, y en realidad lo utilizan para un lavado, como para un fregado, para resolver algunas cosas. Nunca lo ven como el centro dispositivo, menos en un partido que es un partido de gobierno. De cualquier manera, el gesto tiene un peso simbólico importante y significa no armar otro partido, porque no dijo que lo iba a hacer, pero supuestamente abrir una puertita para eventualmente hacerlo. La impresión que tiene uno es que esa discusión es aquella en la que la presidenta no le va a dejar un centímetro. O sea, aquella en la que diga, me vas a disputar el poder político, no hay conversación. Lo disputaremos, veremos y demás. Mi impresión también es que la virtualidad de Moyano en ese terreno, nada es adivinable en el largo plazo, ni mucho menos, pero la virtualidad de Moyano en ese terreno es limitada, uno no apostaría mucho a que puede crecer. Por decirlo rápido, si el gobierno kirchnerista pierde el favor popular, es muy difícil que lo desplace un peronismo conducido con Hugo Moyano. Digo, si el gobierno peronista pierde el favor popular, el vector va a ir otro lado. es más o menos claro, ir a la derecha, digo, de los actores reales, ir a la derecha de Mauricio Macri, ir al centro derecha o centro izquierda según como venga la mano de Hermes Wiener, y se terminaron las opciones, digamos, es decir, muy muy difícil que haya algo así como un kirchnerismo laborista, porque los cambios, cuando vienen los cambios, sobre todo en etapas tan tan fértiles y tan riesgosas como las que hay, me parece que no va a ocurrir. Y en ese terreno, aparte, no hay conversación. En el terreno sindical, en el terreno de las reivindicaciones, me parece que las distancias no son tan grandes. O sea, estamos hablando, me parece que la diferencia real, por ejemplo, entre el incremento del mínimo no imponible para las ganancias que pide Moyano y el que se le va a conceder, son, no sé, serán mil mangos. No quiero decir que no sea nada, pero son, digamos, y que inclusive esa diferencia, que no se va a zanjar del todo, no es la que marca una diferencia de pertenecer o no pertenecer a un dispositivo oficialista, y es la lógica. El dirigente sindical pide todo, el Estado le da un poco menos, y de todas formas las cosas se resuelven. Mi impresión es que a partir de cualquier... Y de nuevo, tampoco el secretariado general de la CGT es un punto al que el gobierno se opondría frontalmente que lo siguiera ejerciendo Hugo Moyano, me parece, en perspectiva. Esto por varias razones. La primera es que creo que ningún gobierno ha podido definir al secretario general de la CGT en su historia, aunque ciertamente han tenido incidencia, sobre todo por la CGT mira, pero a veces la cuestión es al revés, la CGT mira a los gobiernos y resuelve, pero no es tan fácil entrar en esa lógica corporativa donde hay dirigentes muy pesados, donde hay mecanismos de voto indirecto muy complejos, me parece que no es fácil. Segunda cuestión, tal como dije al revés, si... uno no puede imaginar que Hugo Moyano tenga por delante un mejor gobierno para las reivindicaciones que impulsa que un gobierno kirchnerista. Yo tampoco estoy viendo que el gobierno pueda tener un secretario general de la CGT mejor que Hugo Moyano en la combinación de las banderas que levanta y el grado de obediencia o el grado de participación que pueda tener o el nivel de gobernabilidad que pueda asegurar. Esto es lo que yo veo hoy en un marco en que todos los participantes están... Todo esto que yo digo con tanta calma no es en general lo que dicen los protagonistas, ni mucho menos sus lugartenientes, digamos. Siempre digo también que el Papa en general es más agudo que los obispos y que los obispos son más agudos que algún capellán furioso de algún pueblo. Digamos, esto también ocurre. De cualquier modo, me parece, Moyano plantea una serie de desafíos, me parece que todos los reivindicativos o tiene razón o está justo en su lugar. O sea, decir, digo, si Moyano pide un poco más de lo que desea, en realidad está haciendo la... Nadie que va a un regateo pide lo que desea. Digo, hay que pedir más, porque si no, digo, perdiste. Digo, decir, en toda operación de negociación, como abogado que soy, como dirigente, como persona que hizo política una vez, vos no vas a una negociación. Si vos querés 100, ¿cuánto no tenés que pedir? 100. O sea, decir, ¿cuánto? Tenés que pedir 110, según cómo venga el código, los mensajes, todo. Tenés que pedir más, porque si pediste 100 te dan 90, digo, el generoso, el que te quiere favorecer, te da 90. Esto me parece por un lado. Me parece que la CGT no está y me parece que la disputa política es el límite que impone la presidenta y que ciertamente es el que también irrita desde ese lado. A partir de ahí las cosas van a seguir, vaya si van a seguir, vamos a estar atentos mirándolas, mirando y viendo cómo se desenvuelven. Tal vez el verano traiga en este sentido un poco de calma y tal vez la evolución de la crisis europea y ver en qué tablero nos estamos moviendo en febrero o marzo también ayude. Gladys, por favor, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Mario. Muy bien. Disfrutando del día. Contanos, por favor, por ahora, los números de teléfono para que la gente se comunique con nosotros, el Facebook y demás, y vamos a la tarde. Ya estamos en Gente de a Pie comunicados con nuestros oyentes a través del 4999-8700 y en todo el país, a precio de llamada local, 0810-222-0870. Y nuestro Facebook hoy ardiendo ya, desde hace un rato. En Gente de a Pie nos ubican, por supuesto, como siempre, en FB. Mario Weinfeld le pone su firma al dial. Gente de a Pie, por Nacional. La Radio Pública. Comienza Espacio Publicitario. Radio a toda hora. Pública. La Radio Pública. 2:00 p.m, 20 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Paisajes de mi tierra presenta noche, a Mario Bofill y su espectáculo Correntada. Sábado 17 de diciembre, 21 horas, Teatro ND Ateneo, Paraguay 918. A la izquierda los entradas en el teatro de 13 a 20 horas y por www.plateanet.com. Nacional. Hola, mi nombre es Gabriela y mi deseo para este 2012 es que nos acerquemos a las cosas bellas, a lo que a vos te parezca bello. Una canción, un poema, un libro, un cuadro, un rostro. Que estemos más conectados a las caricias del espíritu, más cerca de las cosas bellas. Felices fiestas. Nacional. La radio pública. Fin espacio publicitario. La sociedad tiene su ritmo. Gente de a pie. De a pie. El ritmo de la sociedad, Nora Beiras. El ritmo de la sociedad. Mientras te escuchaba, pensaba, ¿quién se acuerda mañana que le dieron media sanción a la ley de presupuesto, a la ley de emergencia económica, que hubo un levantamiento de la policía bonaerense, ¿no? Sí. Ahora mañana la noticia es Moyano, la renuncia al PJ y lo que implica esto en la disputa de poder con el gobierno. Me parece que si hay algo que tiene este país es la riqueza permanente de generar un escenario político en este momento, por lo menos de efervescencia, de disputa, y donde la llegada inminente del verano permite avizorar que no va a ser tranquilo, como ya es costumbre desde hace muchos años. Nunca son, sí. La verdad. Pero creo que, bueno, evidentemente, como vos decías, Moyano, lo que hizo es una demostración de fuerza muy fuerte en un escenario que él es absolutamente afín, como en un gremio al que él representa mejor que a la propia CGT, que es el gremio de los camioneros. Y a partir de ahí, bueno, dice, este es mi poder y desde acá voy a disputar. Creo que hay, me parece que el conflicto está como llegando a un clímax, ¿no? No sé si más allá de esto va a continuar. Creo que un tema que va a ser crucial va a ser cómo se negocian las paritarias, ¿no? ¿Cuáles, hasta dónde los gremios van a reclamar, teniendo en cuenta este planteo o este corset que le quiso poner la presidenta con su discurso, diciendo, bueno, una cosa es el derecho de huelga, el derecho a reclamar, y otra cosa es la extorsión, que es a lo que contestó también Moyano. Es un escenario, evidentemente, de conflicto y de tensión, pero creo que, no sé, en un punto me parece que Moyano tiene poco margen de maniobra porque no tiene posibilidades de un aliado político en este momento donde que le dé poder. Digamos, ¿quién se va a solidarizar desde el poder con Moyano? Desde un eventual poder alternativo al kirchnerismo. Me parece que ahí está la debilidad del proyecto en este momento. No sé qué puede pasar, nadie creo en Argentina es capaz de avizorar qué puede pasar en 4 años. Pero está claro que el escenario, el 54% de relegitimación del poder de Cristina Kirchner se da con desafíos dentro del propio peronismo, que era un poco lo que se esperaba en un punto, ¿no? Claro, todos ahora dicen, en especial los sectores opositores y en especial los medios, están muy pendientes y excitados con las internas del peronismo, la presencia de la Cámpora, el malestar de otros sectores, el incidente que hubo previo, digamos, al patoterismo policial en la asunción del gobernador Néstor Scioli, incidente con los militantes de la Cámpora, todos hechos que son reales, vamos a ser francos, esas internas existen, esas diferencias existen. Me parece que lo que debe empezar a pasar por la cabeza de todos los actores es, digamos, qué grado, cómo se conjuga eso con la gobernabilidad y el éxito que necesita el gobierno, digamos, que es el fundamento de su legitimidad. O sea, este es un gobierno básicamente productivo en materia de hechos, de leyes, de normas y demás. Y lo que vos decís es interesante, digo, porque uno dice, en términos informativos, lo del presupuesto puede pasar. El presupuesto está, la ley de emergencia económica está, la ley de cheque está, la ley de papel de diario va a estar. Esa es la ley de tierras que a mí no me convence mucho, pero que alguna roncha hace, que yo va a estar. Y entonces lo que uno dice es, con el presupuesto, con la ley de cheque, el gobierno va a empezar a tener guita, disponibilidad, recursos para manejarse. Va a estar más cómodo en la gestión que el año pasado, que el corriente año. Hay una bobada que se dice con esto, los que hablan muy por arriba y no conocen los, digamos, los entresijos, los laberintos, la dificultad de administración pública. No es sencillo trabajar con un presupuesto, aun cuando presupuestos tan generosos como tiene la Argentina, con tanta plata y sobrante, no es sencillo trabajar con un presupuesto dibujado el año anterior. Porque vos decís, bueno, está la guita, que yo, y la acomodás como querés. Ahora, acomodar como querés es que un día la dirección de clavo, un día se produce una inundación y la dirección de inundaciones tiene que mandar, no sé, X cosas a un lugar, y la dirección de inundaciones que se creó en el 2011 no tiene un presupuesto asignado en 2010, y entonces los tipos no tienen la guita, y no la tienen. Entonces hay que hacer una reasignación de partida, hay que llamar a este, tienen que firmar 82 ministros, hay que dar, y entonces eso genera, así dicho, estoy hablando de una circunstancia catastrófica, que son por ahí las que mejor se resuelven, porque ese día por ahí viene, ¿no?, desarrollo social, manda la plata, o ¿no?, cualquier repartición de la plata y se resuelve, pero en el día a día eso es muy complicado. Entonces, tener el presupuesto es una herramienta importante, contar con la plata, tener los elementos recaudatorios lo es. Esto es lo que, este es el punto fuerte del gobierno. O sea, el punto fuerte del gobierno no es cuánto dispute Mariotto con Scioli la candidatura de 2015. Entre otras gracias, porque, digo, para llegar a ese momento, el gobierno tiene que llegar con un grado de legitimidad, el gobierno tiene, digamos, que conservar el 80% de los votos que sacó ahora, que es una barbaridad. Si el gobierno tiene una intención de voto del 25%, toda esa polémica pierde sentido. Y entonces, básicamente, ahí aparece su necesidad de gobernar y también un punto de afinidad, no de afinidad, pero de tangencia de intereses con, por ejemplo, la CGT o el Movimiento Obrero Organizado. Por otro lado, la discusión sobre las paritarias. Digo, si no hay una, y es muy difícil que haya, pero si no hay una regulación sobre los precios, si no hay algún planteo, algún compromiso empresario respecto de no indexar, es evidente que el movimiento obrero no va a hacer un ejercicio de no indexar o no buscar un acuerdo. Esto está clavado. O sea, eso recuerdo, eso ocurre en cualquier lugar del mundo y si querés en la Argentina un poquito más. Es obvio. O sea, si vos decís, bueno, vamos a bajar la nominalidad, como se dice ahora. Ahora todo se acuerda, digamos, todo se remarca al 20, todos los que pueden y tienen poder, remarcan al 25. Macano, vamos a remarcar al 18, que es lo que dice Miguel Bain, que tampoco dice, vamos a suprimir, nada, vamos a bajar un puntito en la idea de que entonces el año que viene, el 2013, remarcamos al 13 y cuando nos dimos cuenta, en el 2015, estamos remarcando un dígito. Ahora, para hacer eso tienen que remarcar todos, son pactos que si no se cumplen de los dos lados, no existen. Y ahí uno dice, bueno, estos acercamientos de la presidenta, estos gestos, ¿van sencillamente a halagar al sector empresario o a pedirles un compromiso, algo así? Y si el sector empresario lo hace, ya la posición de los sindicatos y de los gremios pasa a variar. Si no estás en el mismo esquema anterior, y no podés pedirle otra conducta, creo yo, que aquella que tuvieron. Podés pedirle un punto más, un punto que todos estos años se lo pediste, también te lo dieron. No, si puedes decir, bueno, no te vayas al, digo, en este año el acuerdo de los camioneros fijó, dibujando, porque nunca es así el todo, pero una nominalidad inferior al 25%. Sí. Que después no es, porque, viste, uno, quienes sabemos leer convenio colectivo, sabemos que hay mil caminos para que entre la plata, digo, no va a decir para que entre la plata, un plus por tal cosa, un plus por tal otra, el presentismo, esto, aquello, qué sé yo, en fin, una cantidad de cosas. Pero lo cierto es que la única posibilidad que haya una contención, un nuevo formato de las convenciones colectivas, es que haya un compromiso empresario. Si no, no hay asunto. Y creo, digo más, si no, no puede haber asunto, porque, digamos, si no, los dirigentes sindicales se quedan sin representatividad. Todo esto está por verse. Hoy se hablará del desafío de Hugo Moyano, de su renuncia al PJ, al cual Moyano hasta ahora no fue nunca, digamos, fue nada más que a las reuniones litúrgicas. Ningún dirigente sindical peronista en su historia creyó en el PJ, Moyano tampoco. La renuncia es más un gesto público, un gesto político, una demostración de malestar que algo que tenga algún efecto sobre la estructura partidaria. Gladys, por favor. Nos informamos a todo el top de las 2:30. Están Karina Pérez Pinto y Leo Lieberman para darnos las noticias. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 20 grados 4 décimas, la humedad 96%, cielo nublado con lluvia. Argentina es el país de América Latina que fabrica y vende más autos para el mercado interno. Así lo sostuvo la presidenta Cristina Fernández durante un acto en la planta automotriz Toyota en Zárate. La presidenta Cristina Fernández visitó la planta de la localidad bonaerense de Zárate de Toyota Argentina junto al gobernador bonaerense Daniel Scioli y la ministra de Industria Débora Giorgi. En esta oportunidad remarcó el crecimiento del país y el crecimiento además del sector automotriz que posibilitó el auge del trabajo. En el año 2010 se vendió aquí en la Argentina un auto cero kilómetro cada 60 habitantes y había casi 4 habitantes por cada auto. Argentina se ubicó en el primer lugar por delante de Uruguay, cuya proporción es de 6 habitantes por auto, Brasil 7, Paraguay 13, Perú 18. Esto revela en números claros y concretos el crecimiento de un país y el crecimiento de un sector que además genera muchos puestos indirectos, fundamentalmente para pequeñas y medianas empresas como son las autopartes. En Buenos Aires, Mariel Ríos, Radio Nacional, la radio pública. Piden la libertad del único imputado del crimen de Gastón Bustamante en Miramar. Se trata de Julián Ramón, novio de la hermana del nene asesinado en esa localidad bonaerense. Su abogado defensor, Alejandro Borowski, presentó la solicitud ante la justicia por falta de mérito. El sospechoso será sometido a un estudio psiquiátrico en las próximas horas. El tiempo. 20 grados 4 décimos la temperatura en Buenos Aires, 96 el porcentaje de la humedad, cielo nublado con lluvia. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. Voces en Gente de a pie. Nicolás Tereschuk, bloguero nacional y popular. El gobierno tiene la responsabilidad de ir acompañando la vida de la gente con esas demandas. Mejora de la calidad de vida, la extensión de los servicios, todo lo que tiene que ver con el hábitat. Me parece que todo lo que tenga que ver con los servicios sociales, la educación y la salud. Acompañar a ese chico que ahora accedió un escalón con la netbook. Me diste la netbook y después quizá no obtuve el trabajo que yo necesitaba o que mi familia necesitaba. Esas demandas no se van a poder tapar, insisto, y en un contexto que va a ser complejo, que es el de, no con crisis o depresiones económicas, sino con un crecimiento económico que es más moderado. Nuestras voces en Gente de a pie. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Hola, gente de a pie, soy Liliana de Constitución. Quería decir que la verdad que Moyano me decepcionó. Ahora que espero verlo el domingo en el programa de Grondona. Bueno, un besito. Chau. En Facebook publicaba Anaí Flamini: Hugo, tranquilo, compañero. Estamos todos del mismo lado, no nos dejemos ganar por ningún juego de confrontaciones que no es nuestro ese juego. Los peronistas no pelean más que adentro de la casa. Por favor, Hugo, se pide, se exige, se reclama, pero no nos podemos distanciar y menos enojar. Hola, un saludo para el programa. Soy Teodoro de General Rodríguez. Creo que, como dice un conocido periodista político, que a la izquierda de este gobierno, noción de poder, no hay nada, no hay nada. Creo que con la CGT pasa lo mismo. A la izquierda de Moyano, conmoción de gobernabilidad, no hay nada. A ser que pensemos en el Batallón 501 o en AFJP. No, no hay nada a la izquierda de Moyano. Volvemos a Facebook. Betty Rossi: querida presidenta, haga crecer nuevamente a los trenes, así los camioneros no les va a quedar más que repartir una famada gaseosa. No la vamos a nombrar. Mario, no comparto tu punto de vista con respecto a Moyano. Para mí Moyano es un burócrata sindical que desplazó a los gordos de la CGT que se enriquecieron con las obras sociales y a costillas de los trabajadores. Hoy, gracias al que el país está produciendo y toda su producción se transporta en camiones, tiene el poder que tiene. Políticamente es un hombre de derecha, es nefasto para la clase trabajadora argentina. José Luis Lux en Facebook publica: mal Moyano, muy mal lo tuyo. La historia es según quien la escriba. Sergio Wisniewski es Gente de a pie. Eso está, es una pregunta. Sergio Villegas, ¿cómo sos? ¿Cómo estás? Desconozco las dos cosas. Pero vamos a abandonar estos temas tan densos y vamos a hablar de la guerra de Irak. Ah, bien, vamos a dejar de lado. Muy bien. ¿Hasta dónde remontarse para empezar a contar el conflicto de la guerra de Irak? Es difícil. Yendo para atrás me encontré con los jardines de Babilonia y dije, bueno, ahí no, ahí no. Pero en 1979... Es un albergue transitorio. digo, ¿qué tiene que ver? No pensabas en eso. No, para nada. Callo para siempre. Marito, te callas. Para nada. En 1979 acontece una revolución en Irán, con mucho énfasis religioso, y el ayatolá Jomeini desplaza el poder al Shah de Irán, Reza Pahlavi, e Irán toma un perfil muy anti-norteamericano. Y Saddam Hussein, que ya estaba al frente de Irak en 1979 y tenía muchos conflictos con Irán, aprovecha la situación, sabe que va a ser apoyado por Occidente e invade Irán. En 1980 empieza la guerra entre Irak e Irán. Una guerra tremenda, porque Saddam Hussein calculó que iba a durar unos meses y que iba a hacer una guerra relámpago, y duró 8 años. Tuvo, entre otras consecuencias, casi 1 millón de muertos, de los cuales el 60% era iraní. Y Estados Unidos, que estaba abiertamente del lado de Irak, tuvo un escándalo, que fue el escándalo Irán-Irak-Contras, porque por lo bajo le mandaba armas a Irán y a Irak, a los dos. Pero bueno, esos son temitas que podemos obviar. Finalmente, ese conflicto termina sin un claro ganador, pero podríamos decir que con dos perdedores, que son ellos dos. Firman la paz y solamente 2 años después, Saddam Hussein invade Kuwait. Entre otras cosas porque Kuwait es un país inventado que pertenecía antiguamente a Irak, y sobre todo la zona de Basora, y esa invasión de 1990, que es casi el primer hecho político internacional después del fin de la Guerra Fría, de la desaparición o la caída del Muro de Berlín, desata lo que se va a llamar la Operación Tormenta del Desierto. Todo esto no son novelas, son los nombres que se ponían. Y Saddam Hussein... Una cosa, ¿no? La influencia del cine en la terminología que usan los dirigentes políticos, los grandes presidentes, es notable, ¿no? O sea, si usan directamente copian y calcan, ¿no? Es tremendo. Sí, aparte se puso de moda ponerles nombres. Sí. De hecho, Saddam Hussein va a llamar a esta guerra la madre de todas las batallas, que en otros contextos se usó también ese nombre. Pues bien, eso que se dio en llamar guerra de Irak tenía, de un lado, a 31 países liderados por Estados Unidos, con casi 1 millón de hombres armados y mujeres, con la mayor tecnología del mundo, 1.800 aviones, y del otro lado, Irak. Solo Irak. Difícil llamarlo una guerra, pero uno recuerda cómo se vendió esa guerra. Entre otras cosas decían, ojo, porque ellos tienen unos cohetes tremendos que se llaman Scud, que cuando explotan... Recuerdo que mandaron un montón de Scud para varios lugares, y sí, explotaban, pero no eran una cosa de locos. Pero lo que era increíble era la invencible, ¿cómo se llamaba? Fuerza Republicana, Armada Republicana, que según ellos era invencible, y entonces Estados Unidos y los 31 países armados dudaban de cuánto éxito podía tener la operación. Ni bien empieza esa famosa guerra, arranca con aviones atacando, y es por primera vez que empezamos a ver una guerra por televisión en la cual parece un videogame. Nosotros vemos bombas que explotan, se llamaban bombas inteligentes, que es casi un oxímoron, pero bombas inteligentes que explotaban en el lugar exacto que tenían que explotar. Prácticamente si alguien no tenía nada que ver, simplemente le explotaba al lado y no le hacía nada. Y luego, cuando finaliza la guerra, un informe del propio Departamento de Estado norteamericano verificó que la mayoría de esas bombas se tiraban a ciegas. La cantidad de armamento que cayó sobre Irak fue el equivalente a 8 bombas atómicas. Y en un mes y medio, la guerra se terminó. Ni bien terminó el ataque aéreo y las fuerzas terrestres empezaron el ataque, 100.000 soldados iraquíes se rindieron en el acto. Por lo tanto, el fin de aquel primera guerra en la que Irak se rindió en forma incondicional fue la enorme cantidad de muertos civiles nuevamente, porque se bombardeó por todo Irak. El 20 de marzo de 2003, es decir, bastante después, y esto posterior a lo que había sido el 11 de septiembre de 2001 y la caída de las torres, a Irak se lo acusa de tener armas de destrucción masiva. Lo interesante es que todos los inspectores que fueron no encontraron nunca ningún arma de destrucción masiva. Un jefe muy importante de la CIA dijo que jamás hubo una sola prueba de que haya armas de destrucción masiva. Otro de los argumentos es que colaboraba Saddam Hussein con Al-Qaeda, cosa que jamás se pudo demostrar. Pero lo que sí fue clarísimo es que el ejército norteamericano que fue a invadir a Irak fue con un montón también de tropas mercenarias, privadas, pertenecientes a corporaciones petroleras. Fue claramente una guerra por el petróleo, petróleo sangriento, se podría decir. Muy rápidamente, casi sin resistencia, Estados Unidos ocupa Irak. O sea que estamos hablando de una guerra que empieza en el 2003. Ayer Obama decide que termina. Vamos a escucharlo un segundito. Obama anunciando, a ver, la voz de Obama, que ayer la comentamos un poquito, hablando en inglés, pero para escuchar un poco el tonito de su voz. Fort Bragg, we're here to mark a historic moment in the life of our country and our military. For nearly 9 years, our nation has been at war in Iraq. And you, the incredible men and women of Fort Bragg, have been there every step of the way, serving with honor, sacrificing greatly. From the first waves of the invasion to some of the last troops to come home. So as your commander-in-chief, and on behalf of a grateful nation, I'm proud to finally say these two words, and I know your families agree. Welcome home. Welcome home. Bienvenidos a casa. Bienvenidos a casa, la guerra terminó, no somos un imperio. No. Difícil de creer. Sí. 8 años después de la invasión, que repito, duró un mes. En un mes Estados Unidos había ocupado todo Irak. 8 años después siguieron ahí y casi no tiene antecedente que una guerra se termine cuando solamente uno de los dos contendientes lo decide. Y el otro, nadie preguntó, ¿y qué piensa Irak al respecto? Porque no hay otro contendiente. Claramente, como no hubo en la primera invasión a Irak, tampoco acá hubo una guerra en términos estrictos. La diferencia en las bajas es tan abrumadora. En aquella primera guerra famosa, la cantidad de caídos de la alianza de 31 países fue 378, de los cuales algunos fueron por accidentes, aviones que se cayeron solos. Del lado iraquí, 30.000. Es decir, 30.000 de un lado, 378 del otro. Eso no es una guerra. En fin. En este segundo caso, lo que ocurrió luego del mes y medio de invasión que duró, es que a partir de ese momento Estados Unidos quiere instalar un gobierno democrático, se supone que democrático, en Irak, y comienza una especie de enfrentamiento entre chiitas y una guerra civil iraquí, y también movimientos de resistencia al ejército norteamericano, lo cual produce básicamente una enorme mortandad de civiles. Vuelan mezquitas, vuelan escuelas, vuelan hospitales. Esa fuerza que se supone venía a controlar los derechos humanos, según el informe de WikiLeaks, reveló que el uso de la tortura era cotidiano. Tortura por parte de las fuerzas norteamericanas, y ahí estaban para defender los derechos humanos. Cuando Obama anuncia este fin, uno mira hacia atrás y lo que ve es que Irak tuvo casi en forma ininterrumpida 31 años de guerra, 31 años de mortandad de la sociedad civil. Y otra de las cosas llamativas es que no fue posible que el mundo vea realmente lo que pasa en Irak.

o a culturadecordoba@gmail.com. Guía Cultural de Córdoba, desde 1992, al servicio de la cultura. Revistas Culturales Argentinas. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 2:00 p.m, 50 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. La jaula abierta para el Ecuni, el jueves 15 de diciembre a las 20 horas, con la actuación de Lidia Borda, Rita Cortese, Fernando Noy, Teresa Parodi, Carolina Pelleriti e invitados especiales. Los artistas ofrecen esta función a total beneficio del espacio cultural Nuestros Hijos, de las Madres de Plaza de Mayo. Reserva y venta de entradas, 4703-5089. Más información, www.nuestroshijos.org.ar. Avenida del Libertador, 8400. 165, ex-ESMA. Nacional. Soy Beto Grosso de Radio Nacional Río Grande y les deseo para el 2012 que todos puedan concretar sus sueños y sus proyectos en armonía y en paz, con la alegría de estar viviendo en un país que merece ser vivido. Felices fiestas. Nacional. La radio pública. Fin espacio publicitario. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Hola, buenas tardes para el programa. Soy Marta de San Martín. Lo de Hugo Moyano, que pide diálogo, y yo veo que en este momento el diálogo se lo van a dar unos cuantos. Se lo va a dar a Dos Voces, se lo va a dar Joaquín Morales Solá, y Grondona, no, Moyano, así no. Yo no voy en camión, yo voy en tren, publica Claudia Locuras Meis en Facebook. Quiero transporte nacional de carga de punta a punta del país en tren, y vemos dónde metés los camiones. No me gusta que me corran por izquierda los que piensan y se brotan. Cuando no se habla a tiempo, se corre el riesgo de no resultar creíble al hacerlo luego. Te lo dije en ese famoso paro que nunca pensabas hacer. Si era así de verdad, hubiera salido a desmentirlo a las 10 de la mañana, no a las 6 de la tarde, después de medir quién tiene más fuerza. No te creí en ese momento y menos te creo ahora. Mario, muy buenas tardes. Se habla Carlos de Loma de Mirador. Te digo que para mí Moyano sacó los pies del plato, como decía el general. Así que hablar de peronismo de Moyano, yo me acuerdo de Hugo del Carril, que eran dos cosas distintas. Y lo otro, si puedo pedir el tango cantado por Ángel Vargas, Carnaval de mi barrio. Gracias, Mario. Un hermoso programa. Un beso a Nora. Chao. En Facebook también publica Silvia Chávez. Moyano, convencete. No sos Lula. No le llegás ni a la suela del zapato, estás acostumbrado al apriete, con fierros. Tengo tu imagen detrás de un árbol con un fierro en la mano, disputando el poder sindical. Los tiempos cambiaron, gracias a Dios, con Cristina y el gobierno nacional y popular, no vas a poder. Como siempre, como todas las tardes, los escucho sin poder variar el dial. Escucho siempre Radio Nacional. Yo creo que la presidenta se equivocó en dos cosas y no se puede ser un genuflexo. Por ejemplo, se equivocó cuando dijo que el mejor gobierno de la historia fue peronista. Esa es la primera condición que ella tiene que saber. Y la segunda, cuando dijo que a Perón no le hacían huelga. Creo que esa fue la segunda gran... Seguimos, pues, acá en el estudio de la Radio Pública. Digo, si el oficialismo, el gobierno y Hugo Moyano fueron aliados durante números redondos 8 años, tal vez, no sé. A mí me cuesta coincidir con el tono, cada uno piensa lo que quiere, con el tono de las intervenciones de los oyentes, digamos, hasta ayer, digamos, un aliado importante. Yo creo que sigue siéndolo y que, bueno, que estas diferencias tal vez hay que analizarlas de otro modo, que son muy complejas, que ciertamente pueden derivar en cualquier cosa, inclusive en una ruptura. No sé, yo lo miraría de otro modo. Moyano nunca fue aliado de la Nación y de la prensa, digámoslo, claramente. Es más, si uno quiere ponerlo en esos términos, Moyano fue más crítico del menemismo que la inmensa mayoría de los dirigentes del peronismo. Esto lo tiene él en su caudal y otros no lo tienen, digo, es decir, cuando... y ahí hay que, en fin, a partir de ahí, desde luego, ahí, yo insisto, hay momentos en que los protagonistas también se, se sublevan, se enojan. Mi visión informativa de este tema es que un momento de ruptura, y creo yo, de mucha pérdida de realidad, esto es lo que yo digo, o por lo menos de, digamos, de una visión sobre la realidad muy marcada por paranoia, por exageraciones, fue el momento en que llegó aquel famoso exhorto de la justicia suiza, en el que hubo también correlativamente, en forma deliberada o no, vaya uno a saber, ningún actor es sonso, ningún juez es ingenuo, no todos tampoco actúan coordinadamente todo el tiempo, no es fácil. En cualquier caso, en ese momento llegó un exhorto que le hacía muy poco favor al gobierno y menos a Moyano, y que, digamos, llegó hasta los tribunales. Yo sé que decir esto suena pavo, yo creo que ahí hubo un error, lo escribí en el momento, lo investigué bastante, hablé con montones de gente, puedo equivocarme, por supuesto, yo creo que efectivamente hubo un error de Cancillería, nadie cree en los errores, nadie, no puede ser, decir, ah, ¿cómo puede ser que el número 14 de la Cancillería se haya equivocado? Se equivoca. Se equivocan los presidentes, los secretarios generales de las Naciones Unidas, el Papa. ¿Por qué no se va a equivocar uno un día que está distraído? Que se... bueno, todo puede pasar. Desde luego, los damnificados no lo creen así. Salvo cuando son los causantes del daño. En ese caso sí, explica, bueno, no me di cuenta, no me chipoteo. Lo hizo mi secretario, lo hizo el otro, lo hizo tal, lo hizo cual. Ahí montó mucho la... digamos, la idea de Moyano y la idea en general de la gente que lo circunda acerca de que había una persecución de parte del gobierno, que de esto ya han pasado casi un año, esto fue en febrero-marzo más o menos, pasaron como 8 meses, todo eso no se corroboró ni era el momento para que ocurriera, y en el gobierno también hubo mucho encono porque Moyano planteó la posibilidad de un paro con movilización a la Plaza de Mayo, que en ese momento realmente era una provocación muy grande. En definitiva, todos se calmaron, el agua no llegó al río, pero, digamos, las heridas no suturaron. No, sí, creo que es evidente, porque hay que tener en cuenta eso, esa decisión de convocar un paro en apoyo a Moyano cuando había llegado un exhorto de la justicia suiza, la verdad que era una demostración corporativa muy fuerte, ¿no? Claro. Que si se quiere, simétrica con lo que había hecho el Momo Venegas, que también cuando fue, en el caso de Venegas, había sido detenido y se convocó a un paro en solidaridad con el Momo Venegas, y en ese momento la CGT se solidarizó con el Momo Venegas. Entonces hay todo un terreno ahí que es proclive a toda clase de interpretaciones, pero me parece, yo coincido con lo que decías vos antes, me parece que ahora convertir a Moyano en el ser más maquiavélico me parece que es bastante empobrecedor, porque entonces... nadie es tan ingenuo como para darse cuenta de pronto que Moyano es malísimo y hasta ahora fue un aliado. Entonces, creo que la política, y en este caso cuando están desde un mismo lado, son relaciones de conveniencia, y Moyano evidentemente creció y tuvo la validación de convenciones colectivas de trabajo que le permitieron representar mejor a sus representados y por lo tanto consolidar su poder como dirigente gremial por un lado y al gobierno por otro. Le garantizó una paz social, entre comillas, que permitió llevar adelante un proyecto, y bueno, ahora está empujando intereses, pero creo que no me parece que sea factible sintetizarlo o concluir esta puja en el terreno de amigo-enemigo en este momento. No, sin duda lo que ahí hubo, cuando se produce un episodio de esta naturaleza en el cual hubo, yo me acuerdo vivamente, porque aparte eso terminó, el paro se levantó un viernes. Yo escribí un sábado para un domingo. Hablé con todos los que hablé de varios sectores. Y realmente uno notaba un nivel de encono muy, muy alto, y un nivel de predicción raro, porque después, cuando pasó el exhorto ese, después volvió, no avanzó más. Ahora, con la mirada a la distancia, pasaron 9 meses y el exhorto está dormido. Ahí se pueden quejar otros. No exactamente los que están tan enojados. Gladys, por favor. Nos informamos ahora del servicio informativo de la hora 15 con Karina Pérez Pintos y Leonardo Lieberman. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 20 grados 4 décimas, la humedad 96%, cielo cubierto con lluvia. Segundo día de sesiones extraordinarias en el Congreso. Tomamos contacto con Gastón Fiorda. Sí, se sigue discutiendo en el pleno del recinto el proyecto de ley que declara de interés público la fabricación, la comercialización y la distribución de pasta de celulosa para papel de diario. En este momento está haciendo uso de la palabra la diputada del GEN, Margarita Stolbizer. Escuchamos un fragmento de su discurso. Dividir la pauta de cada campaña entre múltiples medios, o usar un sistema de cuotas más equitativo, o asegurar la libre importación del papel sin cupos con arancel cero y precio idéntico al local, o muchas otras. La verdad es que estamos dispuestos a discutir sobre la base de volver a discutir de qué manera el Estado, en su poder disciplinador, puede garantizar esos derechos, no restringirlos, sino ampliarlos. Luego de que se discuta papel prensa y que se vote en general y en particular, tendrá lugar la discusión para el proyecto de ley de reforma penal tributaria y las leyes contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. El macrismo impulsa un mega emprendimiento en la Costanera Sur. El macrismo está buscando por estas horas impulsar una sesión extraordinaria para la semana próxima para tratar la aprobación de un mega emprendimiento en Costanera Sur propuesto por la empresa IRSA, que consiste en la utilización del espacio que fuera destinado a la ex ciudad deportiva de Boca Juniors décadas atrás, para convertirlo en un complejo de 11 torres de 17 pisos cada una. Y la oposición en la legislatura porteña no está dispuesta a aprobarlo, como lo destaca el diputado Francisco Titonena. Nosotros planteamos que este convenio al IRSA no es imposible de tratar como tal cual está tratado. Digo, es un negocio inmobiliario donde nosotros estamos totalmente en contra, no vamos a dar por, y si se discute en el recinto, vamos a plantear nuestra postura de lo que se implica. Nos parece realmente irrespetuoso que insistan, a pesar de todo esto, con querer llevarlo la semana que viene. En Buenos Aires, Claudio Leveroni, Radio Nacional, la radio pública. El gobierno tucumano confía en identificar los restos de las 15 víctimas de la dictadura encontradas en una fosa común. Tras conocerse la noticia del hallazgo de 15 cadáveres en una fosa común en el ex arsenal Miguel de Azcuénaga, Humberto Raba, secretario de Derechos Humanos de la provincia, consideró que se podrá determinar rápidamente la identidad de las víctimas. Son restos que han escapado a la metodología que utilizaban para tratar de borrar todos los rastros de las víctimas, que consistía en arrojarles combustibles y cubiertas para luego quemarlos, explicó. Anunció, por otro lado, que el año que viene vienen los juicios relacionados con arsenales, Pozo de Vargas y Jefatura, en donde saldrán a la luz más hechos, más denuncias y situaciones en colaboración a la tarea de la memoria, la verdad y la justicia. En el caso de Barrita Añase, ha sido identificado el análisis genético gracias al esfuerzo del equipo antropológico argentino, que es el que estudió y determinó que era él, demostrando la falacia de la argumentación de Bussi cuando habló y trató de denigrar la figura de un excelente profesional, padre de familia, militante, senador del peronismo, que pagó con su vida las posiciones políticas, que simplemente buscaba una sociedad. Mercedes Jiménez, Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, la radio pública. Deportes. David Villa sufrió una gravísima lesión y peligra su presencia en la próxima Eurocopa. El delantero español padeció hoy la fractura de tibia en el duelo entre el Barcelona y el Al-Sadd, correspondiente a las semifinales del Mundial de Clubes, y tendrá que permanecer fuera de las canchas durante un periodo cercano a los 6 meses de recuperación. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 20 grados 4 décimas, la humedad 76%, cielo cubierto con lluvia. Argentina está informada por la radio pública. Es radio, es Radio Nacional. Somos todos Radio Nacional. Voces en Gente de a pie. Laura Lemure integra el emprendimiento En Buenas Manos de masajes antiestrés para empresas, conformado por ciegos y disminuidos visuales. Es un emprendimiento de personas con discapacidad visual. Estamos trabajando personas ciegas y con baja visión, brindando masajes a empresas. Y bueno, además de brindarnos la posibilidad de tener una entrada laboral. Nosotros también trabajamos por la inclusión, digamos, visibilizar que, bueno, también podemos ser profesionales teniendo una discapacidad, concientizar a los empleadores. Nuestras voces en Gente de a Pie. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Soy Mari de Lanús. Me gusta mucho el programa, pero tengo ganas de decirle a Moyano que los trapos sucios se lavan en casa y que piense un poco más en el pueblo, no en él solo. Buenas tardes, gracias. En nuestro Facebook, María del Carmen Rodríguez publica: se puede hacer política con espíritu colectivo. El Pepe Mujica se emocionó con el discurso de Cristina durante la asunción de su segundo mandato. Para mí una señal sana, que Sudamérica ha parido por fin líderes humanos. Otro enfoque de la noticia. Nora Beiras es Gente de a Pie. Nora, te escuchamos. Bueno, y entre las noticias que realmente apabullan a diario, hoy el Consejo de la Magistratura tomó una decisión por unanimidad que es alentadora. Decidió destituir por un fallo unánime al juez de Mendoza, al camarista federal de Mendoza, Roque Otilio Romano, que está prófugo de la justicia, había sido suspendido, acusado de connivencia con la dictadura militar. Nosotros estamos en comunicación con el doctor Mario Adaro, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Mendoza, y queríamos analizar con él qué significa y cómo ve esta decisión del Consejo de la Magistratura, que luego de llevar adelante el jury de enjuiciamiento decide destituir al doctor Roque Otilio Romano. Buenos días, doctor. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Bueno, escuchó el planteo. ¿Cómo evalúa usted esta decisión del Consejo de la Magistratura, teniendo en cuenta los antecedentes del doctor Romano, que usted también conoce como juez de Mendoza, ¿no? Sí, no solo como juez, sino en su momento me tocó cuando ejercí el cargo de ministro de Gobierno, Justicia y Derecho Humano. Yo soy uno de los denunciantes a causa no solo de Romano, sino también de Mirel, de Petri, bueno, y de una serie de situaciones que se producían en la justicia federal de Mendoza. En principio, creo que no solo la decisión del jury, sino todo un proceso que se viene dando en la Argentina de memoria, verdad, justicia, un proceso que en Mendoza tenía una situación vergonzante, porque bueno, los juicios acá no avanzaban precisamente por muchas de las decisiones de estos magistrados, que encima no solo trababan la posibilidad de alcanzar la justicia, sino también habían estado involucrados durante ese proceso. Así que, bueno, me parece importante, me parece que empieza a salir un camino de esperanza para una etapa en la Argentina que casi 30 años después del retorno a la democracia empieza a resolverse. Claro, hay que tener en cuenta que también no es solo Romano el primer caso, sino que antes fue destituido el juez Miret, ¿no? También integrante de la Cámara Federal de Mendoza. Y Mendoza hoy tiene la posibilidad de decir que hay ya dos jueces involucrados durante el proceso de la dictadura militar, removidos por el jury de enjuiciamiento. Ahora, doctor, usted decía, bueno, ha sido uno de los impulsores de este juicio, digamos, viendo los antecedentes de Romano en Mendoza. Ahora han pasado 28 años de democracia. ¿A qué atribuye que hayan podido sostenerse durante tanto tiempo y recién ahora se pueda llegar a hacer justicia con la justicia, justamente? Y en primer lugar, porque siempre quedó claro que el proceso de la dictadura militar fue un proceso y una estructuración cívico-militar. No había forma de que eso no se estructurara, sino tenía un sistema de impunidad. Y lo que muchos de los argentinos creíamos, que cuando retornaba la democracia, sobre todo bajo la promesa de que con la democracia se comía, se sanaba y se educaba, y en realidad lo único que hubo es olvido y perdones y un sistema, diría, por los motivos que fueran, que es mucho más profundo y habrá que analizar el contexto histórico, pero la realidad objetiva marca que solo 30 años después empezamos a tener juicios con condenados de la Junta, con militares y ahora con civiles involucrados en esa situación. Así que, si bien pueda parecer como negativo la cantidad de años que hubo que esperar, yo prefiero resaltar la posibilidad o el mensaje positivo de que Argentina empiece a cerrar un capítulo para transitar definitivamente el camino de la democracia y de una justicia mejor, por lo menos en lo que respecta a la jurisdicción federal de Mendoza. Ahora, doctora Daro, justamente, ¿cómo repercuten estas decisiones en la justicia de Mendoza? ¿Qué se comenta acerca de estos procesos que han llevado nada más y nada menos que la destitución de dos camaristas federales? Y yo creo que favorablemente, con un proceso de credibilidad. Obviamente hay que ver ahora cómo se da todo el camino de sustitución de esos magistrados, porque muchas veces se remueven, en este caso el único ejemplo que hay en la Argentina, que son estos dos jueces. No sé si hay un caso más en el interior del país, pero habrá que ver cómo se reemplaza, pero en principio, más allá de eso, hay una expectativa favorable del pueblo y de las instituciones a un sistema que después del retorno a la democracia también generó un sistema de impunidad por otros temas. Recordemos que la justicia federal en las provincias son las que están encargadas de la investigación del delito del narcotráfico, del tráfico de personas, de la evasión tributaria como delito, ¿no? Y hoy eso no sucedía, continuaba el sistema de impunidad, pero para otro tipo de delito. Entonces creo que el mensaje hoy con la remoción es alentador. Bueno, muchísimas gracias, doctor Mario Adaro, ministro de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza, por este diálogo con la radio pública. Bueno, muchas gracias a ustedes, que tengan buenas tardes. Hay que tener en cuenta, Mario, que también Romano está en Chile, ¿no? Y lo que se supone es que ahora que fue destituido por la justicia argentina, va a ser detenido en Chile, uh-huh. Es decir, que Chile le negaría el asilo político, que es lo que pidió Romano y no fue decidido hasta el momento. Uh-huh. Muy traído lo del asilo político. La verdad que en el caso de eso. Sí, muy muy no traído. Se puede decir que haya sido perseguido el señor. Se fue, cruzó la frontera y se quedó justamente el día anterior a que el Consejo de la Magistratura decidiera impulsar el jury de enjuiciamiento por su conducta, en la que nosotros hemos hablado acá con algunas de las víctimas directas de lo que fue la actuación de Romano durante la dictadura militar, que había una chica menor que había sido torturada directamente y él ni siquiera le informó a los padres sobre la situación que había pasado y amparó distintas formas de tortura. Esto fue lo que fue comprobado con el testimonio de las víctimas directamente en el proceso de jury, por lo cual ahora se llega directamente a la destitución de este magistrado. Otro enfoque de la noticia. Nora Beiras es gente de a pie. Comienza espacio publicitario. A toda hora. Pública. La radio pública. 3 de la tarde, 13 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Nacional. Quiero que el 2012 sea un año de amor y paz, donde todos sean felices. ¡Aguante la radio pública! Felices fiestas. Nacional. La radio pública. Paisajes de mi tierra presenta esta noche decís que a Mario Bofi y su espectáculo Torre Evitada. Sábado 17 de diciembre, 21 horas, Teatro ND Ateneo, Paraguay 918. A la izquierda los entradas en el teatro de 13 a 20 horas y por www.plateanet.com. Fin espacio publicitario. Gente de a pie. Periodismo que no descansa. Seguimos con la música. Fiestas, carnaval de mi barrio. Medio una fiesta un poco deprimente para mí. Pero fiesta al fin. Cada uno lo vive como lo vive. Uno, porque es así. Sí, no es un bar mitzvah. No es un bar mitzvah de una tía, de un primo con guita. Claro, no, que es una cosa, maravillosa. ¿Fue linda tu bar mitzvah o no lo hiciste? Sí, lo hice. Mi papá me preguntó. Bastante. Mi papá me preguntó, ¿un viaje o una fiesta? Le dije, un viaje. Volvió a los dos días y dijo, una fiesta. Una fiesta. Yo tengo una historia. Vos sabés lo que dice yo en mi familia, una familia judía no muy practicante, pero muy rigurosa, Yo fui y le dije, en una familia de 9 hermanos, mis padres, los cuales mi viejo era el menor. Las mujeres no festejaban en esa época, o sea que el último bar mitzvah era el mío, digamos, de todos los Weinfeld o hijos de mujeres Weinfeld, que éramos un montón, porque era una familia bastante prolífica. Yo era el más marito, el más chiquito de todos. Y ya todo marito era inteligente, digamos, se suponía, que yo, pero digamos que no pintaba mucho ya, porque viste, una familia matriarcal, el último es el último. Marito le dijo, viejo, yo no quiero hacer el bar mitzvah. No quiero, ¿por qué? Porque ¿qué argumentos podía tener yo a los 13 años? Supongo que me quería oponer algo, digamos, ¿no? En general, digamos, que quería no continuar algo. Y mi padre, que era un pan de Dios y un tipo muy abierto y todo, me dijo, macanudo, pero a las tías se lo contás vos. Riguroso, riguroso. Y el tribunal de las tías era todo un tema, ¿eh? Había que ir. Y no sé, digo, yo vine que luego he discutido con, la verdad, digo, he tenido conversaciones con presidente, con ministros, con Domingo Cavallo, he discutido, viste, con gente del peronismo, me he peleado con gente importante que había, nunca tuve tanto miedo. digo, dejemos de hablar de la dictadura, que es otro universo. En un espacio democrático, nunca tuve tanto miedo como en esa discusión, y hoy mismo me veo yo, gordito, viste, lampiño. Con pantalón corto, lamento decirlo, con 13 años, frente a las tías, y no entiendo cómo banqué. ¿No hiciste el bar mitzvah? No lo hice. Y vos sabés que en algún lugar, con el tiempo, mi viejo, con el tiempo... No me digas que lo estás organizando, porque me preocupo. No, porque es un poco... No, queda todo... No, después, no, aparte de eso, mi vida se bifurcó, ya, ahí se bifurcó definitivamente, digamos, de todo ese tipo de escenario. Pero con el tiempo entendí que a mi viejo le gustaba eso, ¿no? O sea, claro, que estaba de acuerdo, a mi vieja no. No, nunca. Pero era un problema. Y tan bravo era, yo tenía una cantidad importante, tía 5. Y, digamos, de las 5, 4 eran, digamos, tenían mucha autoridad, eran muy dominantes, eran mujeres muy inteligentes, digamos, autodidactas, en general, hijas de inmigrantes, pero muy formadas. Había una que era la más buenita, la más mansa, que yo, que encima era la única que no tenía hijos, digamos, de todo. Y que era una especie de tía ecuménica que nos cuidaba todo, y ella se me hace, y entonces las tías trataron de convencerme, presionarme, yo resistí, no sé por qué estoy contando esto en radio, pero no importa, yo resistí, o sea, banqué, y en este momento las tías me dijeron, pero ojo, una familia, en general a mis tíos les ha ido bien económicamente, eran profesionales, eran gente bastante acomodada, muy generosos, enormemente generosos y munificentes, me dijeron, vos no vas a ver un regalo. O sea, que te quede claro, o sea, vos no tenés bar mitzvah y no cumplís años. Y yo asombrosamente también banqué, y esta tía se acercó y me dijo, yo te voy a hacer el regalo, a condición de que no lo sepan las otras tías. Porque el tribunal de las tías era tremendo. Y así fue, y me regaló un traje que recuerdo digo, con enorme gratitud, digamos, mis tías, todas ellas, desdichadamente no viven, eran grandes, no viven hace mucho tiempo, pero recuerdo que esta tía le dio a su... Digo, esa compra clandestina que lo hacíamos con un sastre en Villa... Sastre literal, en Villa Crespo, tomando el 92. Yo cumplo años en noviembre, hacía un calor, íbamos, viste, cada... Aparte del sastre me probaba el traje como si yo fuera, viste, no sé, Frank Sinatra, viste, 23 veces. Pero yo lo recuerdo con tanto afecto que fin. Todo esto para volver al carnaval de mi barrio, que a mí me parece menos fiesta que un bar mitzvah, aunque yo no tuve. Ángel, pero porque vos quisiste, como decía siempre mi mamá. Ángel Vargas interpreta Carnaval de mi barrio, lo pidió Carlos de Lomas de Mirador. Del Mirador. Thank you. barrio está de fiesta, con su mejor sonrisa y una ternura extraña me invade el corazón. Parece que las horas corren más deprisa y que del mismo barro brota una canción. La murga de purretes desafinando un tango machucan los oídos donde estén cada voz. Gorriones de mi barrio que vuelcan en el fango, puñado de alegría que les regala Dios. Carnaval de mi barrio, donde todo es amor, cascabeles de risa matizando el dolor. Carnaval de mi barrio, pedacito de sol, con nostalgia de luna y canción de faro. Tano verdulero sentado en la vereda mastica su cachimbo cansado de jugar, y en su sonrisa amarga una nostalgia enrieda. También allá en Italia vivió su carnaval. Carnaval de mi barrio, carnaval de mi barrio, donde todo es amor, donde todo es amor, cascabeles de risa matizando el dolor. Carnaval de mi barrio, pedacito de sol, con nostalgia de luna y canción de paro. Hasta las 16. Gente de a pie. Gente de a pie. De a pie. El carnaval de barrio, del barrio, por Ángel Vargas, de todas formas es encantador. Qué cantor agradable, por decir una palabra impropia de alguien que no sabe mucho, que es Ángel Vargas, cantor de calidad, tipo que frasea bien, que frasea lindo y que no... no sobreactúa, nada histriónico. Me parece a mí que soy un gil a cuadros. Papel prensa. Hay una cierta... uno podría decir, si uno fuera, por ejemplo, un flemático inglés, digamos, David Niven en sus buenos tiempos. O a un, ¿no? ¿Cómo se llama ese enorme actor de inglés? Que actúa, Anthony Hopkins. Anthony Hopkins. Alguno de esos ingleses que saben hacer de ingleses, moderados y ponderados, diría... hay una cierta irritación de los medios dominantes con este tema. Hay una leve molestia. Están, ¿no?, como crispados, ¿no? Si uno lee el editorial de hoy del Diario de la Nación, la verdad es increíble. Parece que hubiese una dictadura estuviese gobernando la Argentina. Porque dicen que está absolutamente en riesgo la libertad de expresión. Con la dictadura no se enojaron tanto, te digo. No, jamás. Jamás hicieron una editorial... digamos, porque estaba en riesgo la libertad de expresión. Creo que expresaban lo que querían expresar, sobre todo estos dos medios, ¿no? La Nación. La prensa fue otra, la actitud, porque era la interna de las Fuerzas Armadas directamente. Pero me parece que, bueno, por la plata baila el mono, sería un poco la historia, porque... o el gorila. más preciso en este caso. Me parece que lo que está en discusión es, en rigor, la posibilidad de rever la arbitrariedad con la que hasta ahora se ha manejado una empresa donde tiene participación el Estado, con dos de los diarios de mayor tirada en la Argentina, que condiciona el precio del papel en el mercado interno y que, por lo tanto, no establece una igualdad de oportunidades en el mercado para la gran mayoría de los potenciales compradores, que son los dueños de otros diarios que no pertenecen a este grupo. Entonces, pensar que eso es un atentado contra la libertad de expresión, la verdad que me parece una forma de manipular la realidad en función de intereses absolutamente particulares que ponen en evidencia cómo el periodismo independiente no existe. Lo que existen son defensa de determinados intereses. Porque, digamos, cualquier periodista que haya transitado por redacciones sabe que el precio del papel históricamente ha sido un condicionante incluso para aquellos medios que no estaban dentro de Papel Prensa y, por lo tanto, de acuerdo, si se digamos, criticaba o no determinadas líneas editoriales, se manejaba el precio y la cuota con que papel prensa le vendía a los medios, porque tampoco quería alimentar a medios que fueran críticos a su propio poder. Entonces, me parece que no sincerar eso es muy mezquino y es una forma de tergiversar absolutamente todo y no es dar un debate con reglas claras, ¿no? Una de las cuestiones que a mí más me llama la atención en todo este tiempo, a 8 años y pico de gobierno kirchnerista, con un gobierno que ha desplegado sus acciones y su voluntad, que ha producido cambios, que ha hecho cosas, que ha mostrado su cara, que ha mostrado su rostro. La idea de que ahora va a mostrar su verdadero rostro, y que ese rostro obviamente no es el que pone esos avatares en la existencia, se exhibió durante 8 años y monedas, es francamente una idea un tanto primitiva. La idea de que todo es el huevo de la serpiente, ¿no? Lo del CONICET no es tan grave en el fondo que el CONICET emita un comunicado en que diga que los integrantes del CONICET no pueden representar al CONICET. Me parece. El otro día, ¿no? Esto es el huevo de la serpiente, dice Luis Alberto Romero, o puede serlo. El otro día me mandó una columna un amigo, un tipo que respeto mucho, no quiero decir el nombre, que también es profesor de una universidad privada. Y me puso abajo, fulano de tal, docente de tal cosa, de la universidad tal. Le digo, ¿puedo poner que la columna tuya la firma la universidad tal? Puso el grito en el cielo. No, porque yo no quiero, la universidad se va a ofender. Es bastante lógico. En general, toda esa idea del huevo de la serpiente, puede cambiar un gobierno, puede cambiar para mal, desde luego. Puede cambiar para mal después de estar mucho tiempo, es factible. Eso ocurre, hay un desgaste, todo puede pasar. Ahora, dar por hecho que traducir cualquier medida en términos de la llegada a la dictadura, después de 8 años de estabilidad democrática importante en la Argentina, comparativamente alta, con un desarrollo institucional que todos debemos saludar. Yo insisto con esto y no me siento un pavote ni nada por el estilo, pero lo diré bromeando. Me siento un pavote cuando digo que la Argentina es más democrática que hace 30 años. Me siento un pavote cuando digo que en la Argentina hay más posibilidades para minorías de expresarse ahora que hace 20 años. Me siento un pavote cuando digo ahora hay matrimonio igualitario y en algún momento no se podía discutir el divorcio. Ahora, la verdad, todas esas cosas pasan. Y eso no son méritos del gobierno que rigió, que estuvo a cargo de los destinos del país durante los últimos 8 años y monedas. No, ese es un logro general de la Argentina, en el cual yo reconozco, registro una importante conducta de la sociedad en su conjunto, que somos todos espantosos, somos intratables, hay núcleo de hecha muy fuerte, pero en promedio la coexistencia democrática alivia una cantidad de cosas y va generando contextos que son más amigables. No, a mí lo que me preocupa un poco de tanta insistencia en decir que se viene el totalitarismo es que tiene sus antecedentes. Cuando derribaron a Perón en el 55 decían que era el tirano prófugo. Una dictadura que se impuso decía del gobierno democrático que había tirado que era el tirano prófugo, que el dictador era Perón. Decir que esto es una dictadura empieza, por ahí no pasa nada con eso, es un argumento más, pero empieza como a deslegitimar y a dar lugar a acciones por ahí más alocadas. Sí, a mí, cuando se empezó a usar, cuando se acuñó, por lo menos en el espacio público, la palabra destituyente, a mí por un lado me atraía porque decía de una forma nueva un fenómeno, no recaía en las palabras convencionales para designar al fenómeno. Por otro lado, en algún punto yo también me empecé a plantear, desde quienes más lo usábamos, por ahí estamos exagerando, por ahí hay un embate muy fuerte, hay una falta de respeto, una falta de respeto no es un golpe de Estado. Ser irrespetuoso con la presidenta está mal, pero no es un golpe de Estado, es otra cosa. Es una grosería, es una falta de timing democrático, es otra cosa. Lo que hizo Julio Cobos, fue pésimo en términos de conducta institucional, un hecho sin precedentes, pero tampoco fue un golpe de Estado, es otra cosa. Un golpe de Estado es un golpe de Estado, y otras cosas, que liman, que deterioran el espacio democrático son otra cosa. Lo mismo. El huevo de la serpiente, el huevo de la serpiente tiene que tener, algún aspectito de huevo, alguna serpiente que lo empolle, algo que diga algo, no puede ser que todos los días un gobierno produzca un huevo de la serpiente, siendo, por ejemplo, papel prensa una demanda que han sostenido todas las fuerzas, proyectos sobre papel prensa hay desde el año 83 a caer. De todos los partidos. Ley de medios audiovisuales, desde el año 83, yo lo digo siempre, yo a Gabriel Mariotto lo conocí, cuando ni yo era periodista, ni él era ni yo era ni un pichón de periodista ni era un pichón de funcionario, en el año 85, en encuentros que hacíamos sobre la ley de medios audiovisuales, que eran encuentros de secta, muy simpáticos, encantadores, gente, estaba también nuestro compañero Washington Uranga, que era un promotor de esta cosa y un sabedor, y que yo lo recuerdo con mucho afecto, que eran encuentros pequeños de gente, digamos, que yo valoro enormemente, pero que tendríamos que hablamos de banderas, que sé yo, que, bueno, que algún día flamearían, es decir, en realidad al principio creíamos que sí, ya en el 87, 88 empezamos a ver que iba a pasar mucho, mucho tiempo y se siguió sosteniendo. En fin, Gladys, por favor. Nos informamos a través de las voces de Silvia Mila y Alicia Cuniverti. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 20 grados 4 décimas, humedad 96%. Cristina Álvarez Rodríguez quedó a cargo del PJ bonaerense tras la renuncia de Hugo Moyano. La ministra de Gobierno Provincial se convirtió en la titular del PJ al dimitir a la presidencia interina el secretario general de la CGT. Recordemos que Moyano había asumido tras el accidente cerebrovascular que padeció Alberto Balestrini. El secretario de Comunicaciones rechazó reclamos de Telefónica de Argentina. Lisandro Salas señaló que la compañía telefónica no puede participar de la licitación de bandas de frecuencia para la prestación de servicios móviles en el rango de frecuencia de 850 y 1900 MHz. Señaló que se debe a que tiene el máximo de espectro que le permite la normativa. De esta forma, el funcionario respondió a las declaraciones del presidente de la empresa, Luis Blasco Bosquet, quien había señalado la necesidad de más espectro para el desarrollo de las telecomunicaciones en la Argentina. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 20 grados 4 décimas, humedad 96%. El cielo está cubierto. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial Radio Nacional. Momentos inolvidables en Gente de a pie. Mi época de la que estamos hablando, el 61, que fue la ascensión de Frondizi, también fue una época. Frondizi no hubiera ascendido al poder nunca sin el apoyo del peronismo y en ese momento también de la izquierda, ¿no? Ese apoyo, esa faceta de Frondizi, aunque hay gente que no se acuerda o no quiere acordar, duró muy poco porque fue a poco tiempo en plan con Intel, donde se cerró mi primera revista literaria, ajá, que era El Grillo de Papel. Una represión cultural muy dura, ¿no? Abelardo Castillo, escritor. Gente de a pie. En Gente de a pie, todo es cultura en la voz de Mariana Enríquez. Mariana Enríquez, por favor. Bueno, aquí estoy. Hoy les voy a recomendar un libro de fotos, por lo cual muchos pueden juzgar que estoy un poco loca porque esto es radio. Pero es un libro de fotos que vamos tiene mucha historia. Vamos a poner delante el micrófono para que... Sí. Estaría bien eso. Estaría bien. Pero es un libro de fotos que se puede contar, porque estoy loca, pero tampoco estoy tan loca. El día que me pase una cosa así, ustedes llaman a los profesionales que correspondan y se retira del estudio. Tenía un compañero de facultad que quería entrar a una conferencia de prensa, éramos muy chicos, y había dicho que era el fotógrafo de una radio. Lo sacaron. Y son cosas, en fin, ¿no? ¿Por qué no? El hombre era moderno, después de todo. ¿No lo dejaron trabajar? No pudo. Está muy mal. Bueno, el libro que les voy a recomendar se llama Arqueología de la ausencia. Es de una fotógrafa y artista plástica que se llama Lucila Quieto. Uh-huh. Y el libro tiene una historia de unos 10 años para llegar a este formato. Alrededor de 1999, Lucila, que es la hija de Carlos Quieto, desaparecido en 1976, cuando el 20 de agosto del 76, cuando Lucila tenía apenas 5 meses, pero en la panza de su mamá, o sea, todavía no había nacido. Alrededor de 1999, decía, ella estaba haciendo un trabajo para la escuela de fotografía donde estudiaba, pero además venía con una obsesión que no tenía que ver con ese trabajo, sino que tenía que ver con 25 años, que era tener una foto con 25 años de vida, quiero decir, que era tener una foto con su papá, con el que no, obviamente no había podido tener ninguna foto. Y era una obsesión, admite ella, que era la que la consumía completamente y que había pasado años tratando de armar esa foto imposible, ese encuentro imposible, ese recuerdo imposible, si uno quiere. Y, por ejemplo, y que los incluye en este libro, del cual después les doy bien los datos para dónde lo pueden conseguir, porque es muy lindo, armaba rompecabezas con las fotos que tenía, le sacaba fotocopias, las cortaba, las armaba, pero nada de eso le bastaba. Hasta que en este momento de su vida, tenía 25 años ella, hace 10 años, decidió en la casa de un amigo proyectar las fotos del padre con un proyector en la pared, ponerse ella en la pared, de los dos tenían el mismo tamaño, y tomar una foto a eso, a ese encuentro. Lo cual produce una imagen muy fantasmagórica, porque está la hija de cuerpo presente. A una edad parecida, digamos. A la misma, casi. Claro. Y además está, en la imagen no es una imagen que está forzado ningún tipo de naturalismo, es una imagen que se nota que es un encuentro imposible, que no es una foto trucada ni nada que se le parezca, sino que toda la instalación del procedimiento y de la situación es muy evidente, como para decir, bueno, tenemos una foto juntos, pero es esta que no es real. Bueno, que es muy real en otro sentido, pero que está ocurriendo en un tercer tiempo, digamos, no en el tiempo en que fue tomada esa fotografía, ni tampoco en el tiempo presente, sino en un tiempo particular entre los dos. Y lo que ocurrió en ese momento, Lucila estaba militando en Hijos y les contó de las fotos, les mostró las fotos a sus compañeros y sus compañeros dijeron, yo también la quiero tener. Entonces varios de ellos, 13 en total que son los incluidos en el libro, decidieron sacarse una foto con sus padres en la misma situación. El tema es que cada una de las 13 historias no solo es muy distinta, sino lo que eligieron, la foto que eligieron o la que tenían los hijos es muy distinta. Quizá de todas las historias la más extraña de todas sea la foto de Walter, que es el hijo de Néstor Antonio Mesa Niela, que era militante de la resistencia peronista, uno de los fundadores de Descamisados, secuestrado en el 79. Y Walter también fue secuestrado, era un adolescente. En ese momento estuvo 9 días en Campo de Mayo, y después fue liberado. Y Walter no tenía, la única foto que tenía de su padre, una foto carné muy, muy pequeñita y muy extraña, y Lucila decía, ¿qué hago con esto? O sea, ¿cómo los pongo juntos en esta foto? Entonces lo que empezó a buscar fue diarios de la época, situaciones de la época, y ponerle esa foto carné, esa carita, a otros personajes, digamos, para que pudieran tener la foto juntos. Y incluso, por ejemplo, usó imágenes de época como unos jóvenes colgados a un árbol en uno de los discursos de Perón, porque Walter se acordaba que él como adolescente había estado colgado ahí. Entonces ese podía ser él. Y en otro caso, por ejemplo, otra de las chicas eligió estar en una foto que era la foto del casamiento de los padres, porque además estos encuentros son imposibles porque ellos no habían nacido en muchos casos, pero la foto que ella tiene es la foto del casamiento. Ella decía, me gustaría estar en la foto de casamiento. Y Verónica se llama esta chica, es la hija de María Teresa Trotta y Roberto Castelli, ambos militantes de Montoneros que están los dos desaparecidos. Y Verónica además tiene una hermana o hermano apropiado. Ella decidió estar en esta foto como una presencia más fantasmal, porque ella está muy grande y la familia está más chiquita en la proyección. Pero quería, le pidió especialmente a Lucila, a dos amigos que están en la foto de los padres, dijo, sacalos. Y Lucila la convenció de que no, porque esos dos, no, ella no sabía quiénes eran los padres de ella, no están ninguno de los dos, nadie les puede confirmar quiénes son. Y si las fotos van a tener difusión, a lo mejor estas personas también están desaparecidas y no lo sabemos. Y ahí Lucila empezó a notar que este trabajo ya no era un trabajo personal o un ensayo fotográfico, sino que se inscribía en una reflexión sobre la memoria que tenía alcances mayores. Incluso cuando decide publicarlos ahora, 10 años después de varios, tuvo incluso algunos problemas particularmente simbólicos y extraños con las fotos, como por ejemplo en los primeros años, ella ingenuamente le entregó los negativos a un promotor italiano que tenía la idea de mostrar la muestra por el mundo, y este hombre se negó durante 2 años a devolverle los negativos. Estaba haciendo muestras con la foto, digamos, estaba usando la foto sin la autorización de ella, lo cual, es simbólicamente un poco impresionante, ¿no? Que las fotos con tus padres y los padres de tus amigos en este encuentro imposible ahora sean retenidas por uno, bueno, en fin, los recuperó. Y en este el trabajo se muestra mucho en este momento, creo que está en el Museo de la Memoria de La Plata, las copias, ¿no? Unas copias en alta calidad, que se muestran mucho en colegios y cuestiones así, porque la característica que tienen las fotos es que son, por un lado, bastante extrañas formalmente y por otro bastante alegres. O sea, no, ella, Lucila, insiste en el prólogo que no fue este trabajo un trabajo dramático, que al contrario, era un trabajo casi juguetón por las características de cómo hacerlo, ¿no? Porque medir, a ver si te ves vos, que quede más grande el otro, que quede más chico, como que había una cuestión técnica que era casi graciosa, incluso cuando se superponen las caras que forman como cosas medio monstruosas, y además que era bastante reparador, a pesar de que sí le pasó con algunos compañeros que cuando proyectó la foto y se pusieron ahí, los compañeros le dijeron, no, yo no me la quiero sacar. Y sin poder explicar por qué. Ella se los respetaba, pero finalmente fueron estos 13. Y conservan la historia de ese momento. Porque, por ejemplo, hay varias fotos de Marta Dillon con su mamá, con Marta Taboada. Pero en ese momento la historia que cuenta la historia de Marta de Marta madre, con un poco más de detenimiento, porque esa es la idea, ¿no? El que tiene, el desaparecido es el que tiene toda la historia, y los hijos que están vivos y tienen futuro tienen el nombre y lo que hacen y ya está, porque no hace falta. Y dice, Marta, su hija, es periodista y escritora, tiene una hija llamada Naná, y punto. Y el punto es que Marta tiene otro hijo ahora, y además los restos de Marta fueron recuperados y fueron sepultados de Marta madre. Entonces Lucila decidió dejar los textos de 2001, que es cuando terminó de hacer este trabajo que duró 2 años, para ponerle un límite temporal y un cierre, como para decir, bueno, está bien, la historia sigue, pero este trabajo es este trabajo y este encuentro fue este encuentro puntual en ese momento. Lo que es interesante es que este método otros hijos lo siguieron utilizando, por ejemplo, en los carteles de la película M de Nicolás Privedera. Nicolás tiene una foto así con su mamá, que no sacó Lucila Quieto, se la sacó él, pero esta es la idea. Y hay otros hijos que también la hicieron por su cuenta. Y es interesante eso, porque bueno, es un procedimiento personal y reparador que no es exclusivo de este ensayo fotográfico, sino que está para ser usado y para que otros lo usen y para que otros puedan tener esta foto imposible, pero posible, en este encuentro, en este encuentro en el tercer tiempo, como le dice la autora. El libro entonces, finalmente, después de 10 años de que las fotos fueron mostradas y analizadas y publicadas en varios lugares, finalmente logró tener un cierre en este sentido. Se llama, todas juntas, se llama En Arqueología de la Ausencia, y las lo publicó Editorial Casanova, que es una editorial argentina. Casanova no como Casanova el señor veneciano, ni Jean-François, sino Casanova como Casanova. Y les pueden escribir para conseguirlo a casanovaeditores@gmail.com. Cualquier cosa después, como hago irregularmente, les dejo la información en el Facebook. Arqueología de la ausencia de Lucila Quieto, entonces. Lucila Quieto, recordemos, entonces, es por favor, Mariana, es hija de Carlos Quieto. De Carlos Quieto, y sobrina de Roberto Quieto, que es... que fue el jefe de la FARC, ¿no? De las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que luego confluyeron con Montoneo. Ese es el hijo de un hermano de Quieto, una sobrina. Una sobrina de Roberto Quieto. Gente de a pie. En Gente de a pie, todo es cultura en la voz de Mariana Enríquez. Comienza espacio publicitario. Nacional. Soy Pedro Rettori de LRA 26, Radio Nacional Resistencia. Nuestro deseo para el 2012, como siempre, lo mejor. Y el abrazo a toda la Argentina desde el norte, con calidez, con sol, con calor y con un proyecto nacional y popular. Felices fiestas. Nacional. La radio pública. A toda hora. Pública. La radio pública. 3 de la tarde, 45 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Estamos en Twitter. Estamos en Twitter. Arroba la radio pública. Fin espacio publicitario. Gente de a pie. Periodismo que no descansa. Ojalá no descansamos. Nada, sí, descansamos. ¿Cuándo? No me acuerdo. Alguna vez en el futuro, por ejemplo, sin ir más lejos. En el futuro descansaremos. Mario Adaro integra la Corte Suprema de Justicia de Mendoza, integró su poder ejecutivo hasta no hace tanto tiempo. Estuvo hablando del caso del ex juez Otilio Romano, que fue destituido por decisión unánime del Consejo de la Magistratura. Habló con Nora Beiras y, entre otras cuestiones, esto nos dijo el juez Adaro. En primer lugar, porque siempre quedó claro que el proceso de la dictadura militar fue un proceso y una estructuración cívico-militar. No había forma de que eso no se estructurara, sino tenía un sistema de impunidad. Y lo que muchos de los argentinos creíamos, que cuando retornaba la democracia, sobre todo bajo la promesa de que con la democracia se comía, se sanaba y se educaba, y en realidad lo único que hubo es olvido y perdones y un sistema, diría, por los motivos que fueran, que es mucho más profundo y habrá que analizar el contexto histórico, pero la realidad objetiva marca que solo 30 años después empezamos a tener juicios con condenados de la Junta, con militares y ahora con civiles involucrados en esa situación. Así que, si bien puede aparecer como negativo la cantidad de años que hubo que esperar, yo prefiero resaltar la posibilidad o el mensaje positivo de que Argentina empiece a cerrar un capítulo para transitar definitivamente el camino de la democracia y justicia mejor, por lo menos en lo que respecta a la jurisdicción federal de Mendoza. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Buenas tardes. Esta disputa entre Moyano y la presidenta jamás se hubiera realizado si no hubiera fallecido Néstor Kirchner. Esto comenzó en un momento en que terminaba Kirchner la presidencia y dijo Moyano, a quien no quisiera oír: no creo que la presidenta esté capacitada para ser. No creo que Cristina esté capacitada para ser presidente. Ella jamás lo olvidó. Andrés de San Fernando, gracias. También están comunicados con nosotros a través del Facebook. Liliana Giampaolo publica esto: Moyano es dirigente de un sindicato de servicios y, para beneficio del país, la industria crece. Ahí también está la puja sindical. Tampoco es cuestión de poner a Moyano con los gordos. Ahora, si se ubica solito, es otra cosa. Espero que su trayectoria combativa no la arroje a las fauces de las corporaciones, de las que siempre dijo estar en contra. Y para gente de a pie, acá habla Jorge de Villa Urquiza. Bueno, Moyano, yo, mira, no tengo laburo ni tengo los sueldos que tienen ustedes en los camiones, que realmente se lo merecen. Pero esto se logró políticamente todos juntos y me parece que era un momento para tirar todos juntos. Y me parece que para un peronista no hay nada mejor que otro peronista, y las cosas se hablan adentro y tenés que pensar en nosotros también. Así que bueno, espero que recapacites y que las cosas cambien. Chao. También en Gente de a pie, en nuestro Facebook, Ana Carrascal publica esto: señores sindicalistas, ¿ustedes de verdad creen que los trabajadores vamos a ir en contra de Cristina? Nunca, ni lo sueñen. Tenemos memoria. Hablan de Néstor y a la mujer que amaba y admiraba la extorsionan. Está bien defender a los trabajadores, pero aliarse con los gordos, eso ya es el colmo. La CGT se queda sin trabajadores, sépanlo. Sí, es para el programa de Mario. Es para decirle que al bueno de Hugo, que la traición es la madre de todas las derrotas. Simplemente que no sea traicionero, que no traicione un proyecto popular. Gracias. Ángel de Bernal. En Facebook, Víctor Moretti. Moyano es un emergente de la destrucción ferroviaria de los 90. Aunque sostuvo una actitud muy digna en la oposición al neoliberalismo, mientras la mayoría de los gordos se travestían de empresarios y compartían el festín menemista. Me duele su actitud de hoy. Cuando la Argentina y Latinoamérica afrontan una gran crisis mundial sin retroceder lo avanzado, él prefiere servir a los intereses corporativos. La política vista desde otro lado. Gente de a pie. El equipo, por favor, Gladys. Está hoy en la operación técnica Analía Pinat, en la producción Silvana Avellaneda, Enrique Benelli y Agustín Camisa. Y coordinando todo esto, Néstor Borro. Seguimos acá, pues, en el estudio Gente a Pie. Empezamos despacito a despedirnos, porque todavía tenemos un ratín, una jornada vibrante. También en el Congreso, ojo, en el Congreso están discutiendo y están discutiendo temas de enorme importancia. Irán, como yo digo, uno mira en la Argentina, a esta altura en todos los países del mundo pasa, pero en la Argentina ha pasado a formar parte de discusión de café, qué van a titular los diarios, qué va a ser, qué no va a ser y demás. Es divertido. Todos aquellos que estamos en el mundillo de comunicación a la política lo hacemos siempre. Ahora ha tomado otra. ¿Qué harán los medios? ¿Empezarán con la gran ofensiva acá, contra la libertad de expresión? ¿Irán con Moyano trabajando, tratando de trabajar al interior de lo que son las internas del kirchnerismo? Vaya uno a saber. Tienen para elegir, es bueno. El día en que tenés dos tapas posibles, es bueno. Si tenés tres, ya es una desdicha. Porque quiere decir que tenés demasiada información hoy y mañana nunca sabés. En la Argentina podés quedarte tranquilo. Cuatro días hábiles que asumió el nuevo gobierno, ¿no? Claro. Es impresionante, la verdad que claro. Es como poquito tiempo para empezar. Sí, lo que está ahí, lo que está claro, me parece, y lo que es, insisto, vamos a ver qué es lo que pasa dentro de un mes, dos meses, tres meses o cuatro, y nadie es dueño de saberlo. Pero, digo, lo que está claro es que las normas que se van dictando sí van determinando un escenario político, un escenario económico que va a perdurar. O sea, el presupuesto es el presupuesto, la ley de cheque es la ley de cheque, la ley de tierra genera determinadas consecuencias. La modificación del régimen del estatuto del trabajador rural, todas estas cosas sí van a durar, marcan. Y dicho sea de paso, esa agenda, que eso sí me parece un dato que tiene una relevancia, esa agenda es la misma agenda que tenía el gobierno hace un año. O sea, no hay en esta agenda no hay ningún giro a la derecha, ni a la izquierda, diría, no hay giro a nada. O sea, es decir, el gobierno presentó papel prensa hace un año, no pudo conseguir votarlo, armó todo el dispositivo, presentó la denuncia, ¿no? La denuncia política, la denuncia judicial, y no lo pudo sacar, y ahora lo puede sacar, listo. Eso, digo, por supuesto se puede discutir si está bien o está mal. Lo que no se puede discutir es la coherencia. El presupuesto es el presupuesto de siempre, es el presupuesto de 2011, que es igual en concepto, digo, al de 2010, al de 2009, al de 2008. La ley de cheque siempre la tuvieron, la emergencia económica la prorrogaron dos años para tener un cachito más de margen y no tener que encontrarse a discutirla de nuevo el año que viene. Son las mismas normas. La ley de tierras también la planteó la presidenta en marzo, digamos, un poquito, digamos, llevada o inducida por un agrodiputado radical, Orsolini, pero digamos que el programa, digo, si algo no hizo el gobierno en todo este paquete legislativo que es importante, que es muy importante, y que va a tratar de sacar en un tiempo efectivamente récord, o sea, los compañeros senadores van a tener que laburar la semana que viene, los compañeros diputados van a tratar de terminar todo esto para que los compañeros senadores traten de terminar todo antes de Nochebuena. Van a tener que remar para eso, pero en cualquier caso no hay la menor inconsecuencia ni el menor desvío. Casi diría, ni siquiera, de nuevo, ni siquiera izquierda, el menor desvío. Y mañana, cuando sea viernes, vamos a tener musiqueros en el estudio, vamos a tener a nuestro compañero Ernesto Restivo con su columna, vamos a tener a Sergio Viñeschi con la suya. ¿Qué se traerá Viñeschi mañana? Ni él sabe. La historia es tan amplia. No, sí, Viñeschi, la historia. El hecho de tener, yo a veces digo hay que tener, ¿cuánto, digamos? A ver, estamos desde febrero, o sea 11 meses. Número redondo, 11 meses, número redondo, 5 por semana, que yo, 45 semanas, digamos, 225 columnas. Ya podría hacer un libro. Claro. La verdad. Si le escribieras, por lo menos. Claro, si la historia la escriben los que ganan, está sonado, pero por ahí. La historia la escriben los que escriben, pero por ahí, si dejas de lado ese prurito, ese temor, o ese, digamos, ese temor reverencial, y te pones a escribir, claro que lo escribiste. Lo que pasa es que no lo pusiste en papel. Claro, lo pone en papel manuscrito, es como una especie, no escribe, viste que no lo escribe en la netbook. No, a veces se ayuda. La prepara en la netbook, pero busca, googlea, sí, qué sé yo, pero no la escribe. La vuelca en un cuadernito, yo no puedo escribir. ¿Este es el making of? yo en un cuadernito no puedo dejar una directiva, no puedo dejar escrito, llamó Carlito, tu primo Carlito, porque no se entiende. Yo todo lo escribo y lo imprimo. Porque yo en una época tenía una letra fea, ilegible, y con el tiempo he derivado de eso a tener una letra espantosa y francamente ilegible. Y aparte, me da la impresión de que no tengo ni, ¿cómo decir?, fuerza, energía para escribir algo de 4 líneas. Entonces yo imprimo, pero las cosas, insisto, por favor, comprá café. No te puedo creer. Te juro. Es increíble. No, es así. Es un presupuesto en tinta, María. Yo no tengo impresora directamente. Yo tampoco. Claro, bueno, pero vos no sabés lo que gastás en cuadernos. Nosotros nos vamos, te agradecemos por habernos escuchado. Volvemos mañana de 2 a 4 de la tarde. Carnaval toda la vida, si es carnaval es fiesta. Si están los fabulosos Cádiz, la fiesta es razonablemente mersa, como para que a mí me guste. Que guste. Lo pidió María de Quilmes, tocaya apreciada, bien pedido, lo pedís, lo tenés. Nos vamos mañana a las 2 de la tarde. Dos y moneditas, estamos de nuevo contigo. Gracias por habernos acompañado. Tiene el corazón.